Bueno, mi nombre es Daniela y mi papelito dice: si pudieras cambiar un aspecto de tu voz, ¿cuál sería? ¿Por qué? ay, no sé. Es verdad que, como dicen también al principio, cuando uno se escucha, querría cambiar todos los aspectos de su voz, en un principio. muchas veces lo que quisiera poder cambiar es la intensidad de mi voz. Suelo hablar también como muy bajo y hay muchos momentos en que digo, tendría que haber hablado con mayor intensidad en este momento. Como poder manejar como esa intensidad de la propia voz para llegar al otro con el verdadero sentido que uno está diciendo. Como eso creo que es como un aspecto de mi voz que me gustaría algunas veces modificar.